Ay, pero qué día más lindo que es, ¿eh? Qué suerte que salí con tiempo, así aprovecho, me voy en colectivo. Ay, justo ahí viene. Buenas, ¿qué tal? Te pido uno hasta Coronel Díaz y Paraguay, por favor. Gracias. Ay, pero qué joven más apuesto el que acaba de subir. Qué lástima que esté tan preocupado, ¿eh? Tiene una carita pobre. Señores pasajeros, soy Jack Traven del Departamento de Policía de Los Ángeles. Tenemos un pequeño problema. Por favor, siéntese. No, no me sentaré. Usted pero está qué ajustando autoridad, a todo. Permítanme. Qué bien que maneja estas situaciones difíciles. Aunque la verdad no tengo ni idea de qué está pasando. No entiendo nada. ¿Qué hablan estos chicos? Si todos permanecen en sus asientos y no pierden la calma, podremos resolver el problema. Así que siéntense. Hay una bomba en el autobús. Si frenamos, la bomba hará explosión. Si alguien intenta bajarse, también volará. Pero chicos, mentira, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo me bajo acá nomás. Mira, la próxima es mi parada. Ay, nos pasamos. ¿Ahora qué hago? Estos locos parece que van a seguir así durante un rato largo y... Bueno, ya está. Yo salto y después veo qué pasa. Chao, chicos. Son todos muy lindos, pero están completamente locos. Ay, pero será de Dios esta gente. Todos viven a las apuradas, todos te empujan, todos son maleducados. ¿Y ahora cómo hago para ir al consultorio? No debo estar muy lejos, pero no sé para dónde agarrar, no tengo ni idea. Mejor le pregunto a esos jóvenes que están ahí charlando. Uy, no puede ser, parece que hoy salió toda la gente linda a la calle. Lo aprovechaba, armaba una pista de... Hermoso, estos galanes grandes. Hola chicos, discúlpenme que los moleste, pero... ¿Saben por dónde queda la calle Bulnes? Rita Pavone. Sí, fanática, ¿eh? Digo, no se quería convencerle que había pasado de bueno, moda. Tampoco me ignoren, chicos. En casa, cuando estábamos todos juntos, la música era Rita Pavone. El balo del matón, ¿eh? Era muy conocido, un tema que después usaron en una película, va, esto es lo que me contó mamá. Que era... No, querido. El baile del matón, el baile del ladrillo, un tema hermoso. Era más o menos así. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Vos sé que te celoso, si con Yatri guardo al tuez. Vos sé que me chiroso, si con Yatri bailo al rack. Conti. Y llena de mañones, yo bailo. Bueno, y seguía. Bellísima canción. ¿Tía? No soy tu tía. Es más, si fuese tu tía, no serías tan maleducado de ignorarme, ¿eh? Chao. Me voy yo, arreglense ustedes como puedan, Maleducado. Al final me voy a tener que tomar un radiotaxi porque si no, no llego. Ay, qué suerte, es justo una agencia de remises. Hola. Otro bombón. Qué locura, Querido, necesito viajar acá nomás, a Bulnes y Paraguay. Querido, ¿me estás escuchando? ¿Quién te crees que sos para ignorarme? ¿No te das cuenta que soy una cliente esperando? Mi nombre es Gladiador. Ay, pero qué nombre más raro. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Ay, qué horror. Bueno, yo soy Irene Sokolowicz, psicóloga, fanática de las novelas, madre de dos hijos de mal carácter, hija de una gran psicóloga, y voy a conseguir un auto en esta remisería o en la otra. Ay, mira, justo llega un taxi, deja que yo lo tomo y listo. Chao, amoroso, sos hermoso. Hola, ¿qué tal? A Paraguay y Bulnes, por favor. Bueno, gracias, guarda el cambio, adiós. Hola, Omarcito, ¿cómo está? ¿Vio subir a Celeste ya? Mr. Anderson, welcome back. We missed... Ay, pero qué bien que están con las clases de inglés, ¿eh? Si sigue así, va a ser el mejor portero de la cuadra. Igual yo soy Miss Sokolowicz, no Mr. Anderson, ¿eh? Chao, hasta luego, nos vemos. A veces me pregunto si no estaré mirando demasiadas películas. Thank you. Hola, usted se ha comunicado con el consultorio de la doctora de la licenciada Sokolowicz. Si usted sufre de algún trastorno obsesivo compulsivo, por favor, digite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tres veces seguidas y lo atenderemos. Si tiene impulsos suicidas, se equivocó. El número del centro de asistencia al suicida es el 135. Si es esquizofrénico, corte y llame nuevamente. Si usted es paranoico, le confirmamos que sí. Esta llamada está siendo grabada. Si sufre de ansiedad y todavía no cortó, marque 1 y espere. Si usted no tiene ninguno de estos síntomas o diagnósticos, o tiene más de uno, espere y será atendido por la secretaria, por mí. Muchas gracias. Ay, Celeste, ¿cómo estás? No sabes el viaje que tuve, una locura. Están todos locos en la calle. Igual me parece que el fin de semana nos pasamos un poco. Hola, Irene. Sí, es verdad. Estuvo una locura. Vimos demasiadas películas. Yo soñé con Mel Gibson y con Adrián Suárez. Yo no paro de hablar como en las películas. ¿Sabes quién viene ahora? Lorena. Ay, sí, ya me acuerdo. A esta le tengo que avisar que la va a llamar Santiago para que salgan y que le tiene que decir que sí. Me encanta cuando sé lo que tengo que hacer antes de que lleguen porque así no les tengo que prestar atención cuando dicen sus pavadas. Pará, y antes de que me olvide, dejá todo bien ordenadito que más tarde va a venir mi hija mayor Marinita. Ay, seguro que me dice algo del escote. Bueno, yo ordeno. Uy, ahí llegó Lorena. Andá, Celes, que yo le abro. Hola, Lorenita. ¿Cómo estás, querida? Vení, pasa. Mal, Irene. Estoy muy cansada, no puedo más. Me siento mal, no duermo. ¿Qué le pasa? Está embarazada. Le inflaron el bombo, le llenaron la cocina de humo. Ay, Irene, por favor, no seas exagerada. Además, ¿cómo voy a estar embarazada si hace un montón que no salgo con un tipo? Houston, tenemos un problema. ¿Qué? Que justo ahí está el problema. Pero no te preocupes, yo ya resolví todo por vos. ¿De qué me hablas, Irene? Hay un paciente mío, Santiago. Ay, me suena. Sí, te lo nombré la semana pasada. Es un amor. ¿Y? Y voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. Este chico divino, educado, un poco opa, sí, pero bueno, te va a llamar para salir y vos le tenés que decir yes, sir, que sí. ¿Cómo que me va a llamar? Simple, como a cualquier persona, teléfono, casa. Pero Irene, yo no quiero estar con un hombre. Que me arregle una salida a mi psicóloga con otro paciente suyo, no me gusta para nada. Encima debe ser un tarado y un loco este pibe. Lorena, mi madre siempre me decía, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Ah, Irene, no seas tonta, ojalá la vida fuera una caja de bombones. La mía es como una caja de bichos, y siempre me tocan los más raros. Tonto es el que hace tonterías, Lorena, y vos serías una tonta si no salís con Santiago. Pero Irene, no creo que pueda encontrar un compañero para la vida en una sesión de terapia y ya me cansé años buscando el amor de mi vida y nunca nada. La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento. Lo que yo te digo no es que se casen y tengan hijos, sino que pases una buena noche, que te quedes un instante sin aliento, ¿me entendés? Sí, te entiendo. Pero la verdad que muchas ganas no me da. Aunque puedo probar. Mientras no tenga que ser el amor de mi vida... Perfecto, no va a ser el amor de tu vida. Pero contame, ¿por qué no querés que sea el amor de tu vida? La última vez que pensé haber encontrado el amor, me fue muy mal. Mirá, te cuento. Cuando lo conocí me enamoré instantáneamente. Así, de una. Como quien dice, a primera vista. Me lo presentó mi amigo Fede. Él es Octavio, es artista plástico y es músico. Con esa presentación y esa facha, ¿cómo no caer? Después de insistirle a mi amigo para que me pase su teléfono, logro ubicarlo. Y lo invito a salir. Nos juntamos en un bar porque yo quería ver su cuaderno de bocetos. excusa, obvio. Y así empezó todo. Salimos varias veces, siempre sin romance involucrado. Nos juntábamos a escuchar música, a sacar fotos, a tomar café. Todo muy bohemio, muy intelectual. Después de varias salidas yo estaba muerta por el pibe. Pero él se mostraba indiferente, lejano. Eso provocaba que mi ansiedad se elevara por las nubes. Pero mantenía la tranquilidad. Quería que se enamore perdidamente de mí. Nos veíamos dos o tres veces por semana, siempre con alguna actividad de por medio. Pero al cabo de un rato nos separamos para volver cada uno a su casa. Mis amigas empezaron a burlarme. Cada vez que salía con él me preguntaban, ¿y? ¿Te besó o no? Y yo siempre les tenía que responder lo mismo. No, no me besó, ni siquiera me agarró la mano o me hizo un piropo. Así pasó más de un mes, hasta que un día dije, basta, lo voy a encarar. Hola, Octavio, soy yo. Quería que nos viéramos. ¿Puedo pasar por tu casa? El pibe, medio dudando, me explica que justo está en el medio de algo. Que mejor en otro momento. Mira que son 10 minutos nomás. Quiero devolverte tus libros y decirte una cosa. A regañadientes me dice que sí, que me espera en su departamento. Cuando llego, toco el timbre y espero. Pasan algunos segundos, pero no atiende nadie. Toco de nuevo, más largo. A lo mejor justo está en el baño y no puede atender. Pero nada, no atiende. Me siento en la puerta, herida en el ego y un poco frustrada. ¿Octavio? No, era mi amiga que llamaba para preguntarme algo que ni llegó a preguntar. Rápidamente le cuento la situación. Ay, olvídate de ese estúpido, venite ya para acá. A la hora y pico yo estaba en lo de mi amiga y el descarado me llama. ¿Y qué te pasó? Te esperé pero nunca llegaste. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Estuve tocando timbre y nunca me atendiste. ¡Pero me estás tratando de estúpida! Disculpame, no sé qué habrá pasado. Mentiroso, cara rota. Yo sí sé qué pasó. Te hiciste el gil. Eso pasó. No volví a hablar con él. Va, no volví a hablar porque él no me llamó más. Y yo, menos. Me costó un tiempito, algunas lágrimas, mateadas con amigas y un par de pelis romanticonas. Pero logré sacármelo de la cabeza. De lo que nunca logré desprenderme es de ese gustito amargo que me quedó adentro. Esa sensación de saber que la podríamos haber pasado muy bien juntos. Pero anda a saber qué tienen los tipos en la cabeza. Pasaron varios años. Creo que nunca volví a pensar en él. Un sábado soleado, me lo encuentro por 11. Octavio, ¿sos vos? Me sorprende la cara de alegría que pone al verme. Me abraza. Qué lindo encontrarte. Qué lindo encontrarte, me dice. Después de las típicas preguntas de qué es de tu vida, en qué andás, me invita a cenar esa misma noche. Bueno, ¿por qué no? Mi sensación era la de reencontrarme con un viejo amigo al que hace mucho que no ves. Nada más. Nada más. Pero él tenía otro plan. Me llevó a un restaurante fino, de esos de luces bajas, vela en la mesa y boleros de fondo. Yo no entendía nada. En el medio de la comida me dice... Desde que te conocí que estoy enamorado de vos. Cargando. Meses me tuviste enamorada al lado tuyo y no me diste bola. Ahora me venís con que tenías miedo y te costó admitir que yo te gustaba. Yo estaba muerta con vos, totalmente enamorada, y vos no hiciste otra cosa que hacerte el tonto. Pero no, querido, olvídate de mí como yo tuve que olvidarme de vos. Aunque pensándolo bien, podríamos intentarlo. No. De ninguna manera, una tiene su orgullo, ¿no? Ay, me encantó tu historia, es como de película. Primero se enamora uno, después del otro, ay, me encanta. Pero no es de película, porque no tiene final feliz. Pero podría haber tenido un final hermoso si él hubiera sido un poquito más parecido a Hugh Grant. ¿Qué decís?